En el jardín de la noche hay una rosa luminosa que me mira fijamente a los ojos, parpadea y me quiere decir cosas, tantas cosas que no sé, que no sé. Y es cuando alargo los brazos para llevarle mis manos tan abiertas que casi me siento llegar. Con el pie. Y me quiere decir cosas, tantas cosas que no sé, que no sé. Y es cuando alargo los brazos para llevarle mis manos tan abiertas que casi me siento llegar. Volaré, volaré al jardín del cielo en un pájaro violento, en un corredor del viento, en un caballo de fuego. De la altura.